abrigues un moment més per a venir al mundo. Septiembre és un moment més per a morir. I mientras vagamos en esta niebla, baja a besarnos la lluvia de abril. Esperando un viento que nos lleve, ahogado entre los brazos del reloj. Nacer para morir viviendo tumbado, tumbado a tu lado sin oír tu voz. Piensa en mí en las calles de abril, piensa en mí, bailando en la tabla. Persiguiendo a la chica de los ojos cansados. Tengo luz en las venas y luz en las manos. Soy el hijo de abril. Piensa en mí, en la